Listo, buenas noches, ¿dónde están? Esto ya está funcionando, creo que sí. Bienvenidos a Da Wikimogo Show. Una vez más, muchas gracias a la brujita que nos dejó su espacio terminando el programa de la Casa de la Brujita. Y vamos a comenzar en este programa Happening Performance que ya todos conocen. Y si no, por lo menos hacen como que lo conocen. Pues bueno, ya estamos aquí. Estoy justamente empezando a revisar el chat. Estamos viendo que, bueno, obviamente Fubu-chan anda por aquí. Ya vi, aunque se esconde un poco, Nadeko Desu anda por ahí también conectada. Saludos y buenas noches. También esperemos que todos los ninjas anónimos y demás que acompañaron a la brujita se queden un rato más en este Happening Performance Da Wikimogo Show, que como siempre pues tiene una duración un poco errática. Como siempre dependemos del ánimo de Lola y la capacidad del Sam, y que no se agarren del chongo, porque si no se nos cae la... Exacto, se nos cae la señal. También debemos recordar que otro factor caótico es Telmex, patrocínanos, que si se les ocurre empezar a dar un bajón en el servicio, pues quizá no dure lo suficiente este programa. Pero bueno, una vez más estamos aquí con todo el ánimo, con todas las ganas de hacer un nuevo programa, compartir con todos ustedes, como ya es tradición, en nuestra sala virtual, en el chat de Radio Doki, en esta transmisión, en la cual, como siempre, aquí supervisando que Sam y Lola no se agarren del chongo, nuestro referee de ring, aquí está acompañándome Uma-chan. Ohayo. Que el día de hoy se encuentra en completa faena de mamá, ayudando a hacer la tarea que no se hizo durante todas las vacaciones. Ay, la dejaron hoy. Sí, por eso la dejaron hoy, pero igual así arrancamos el regreso a clases con tarea de último minuto y todo es para mañana. Así que bueno. Bueno, cabe resaltar, para los que no saben, aquí en Aguascalientes hoy regresaron los niños a clase. Ah, es cierto. Nosotros vivimos en Aguascalientes y aquí pues el calendario es un poco diferente. La mayoría de las escuelas entraron hace una semana, pero aquí se extiende un poco más las vacaciones debido a que estamos en plena Feria de San Marcos, la cual es bastante recomendable. Ya les platicaremos un poco más. Y bueno, recuerden que nuestro Happening Performance incluye también, como siempre, nuestra firme intención de que estamos aquí para ayudarlos y responderles todas sus preguntas, aunque no tengamos ni la más remota idea de cuál es la respuesta. Así que anímense, estamos como siempre colgados de las redes sociales del programa hermano, que es Anime Anímate. También estamos en el chat de Radio Doki y en la página de Da Wikimogo Show en Facebook. Así que ahí podemos recibir sus pedidos, porque ya saben, la otra regla de este programa es que si no hacen pedidos, yo comienzo a sacar la rocola y empiezo a poner la música que a mí me gusta. Y también estamos dispuestos a recibir todas sus preguntas para ver qué respuestas les vamos a dar. Así que bueno, saludos nuevamente a Fubu, saludos a Vocaloid Warrior, que como siempre está al pie del cañón trabajando para que esta radio siga adelante. Muchas gracias, Vocaloid Warrior, te saludamos. Como cada martes es tradición, es Magi Martes también, así que mandamos un saludo al Puerto Libre, un saludo al Puerto Libre de Tortuga, que seguramente están pasándola bien una vez más en otro Magi Martes. También saludos especiales, por ahí los rumores decían que el buen Doctor Astromante se iba a dar una vuelta por allá en el Puerto Libre de Tortuga, así que si es así, saludos también. Y Fubu-chan quiere comenzar con las preguntas. Preguntita, si no me hubiera quitado Zelda Verde, ¿me hubiera dado beso? No, si no me hubiera quitado Zelda sí. Verde, ¿me hubiera dado beso? Exacto, creo que por ahí faltó una coma. Si no me hubiera quitado Zelda Verde, ¿me hubiera dado beso? Sí. Creo que depende. No, depende qué Zelda Verde era. ¿Era Luigi o era Peter Pan? Si era Luigi, seguro te hubiera dado beso. Si era Peter Pan, seguramente hubiera escapado. Pero es Fubu. Y es Peter Pan. Peter Pan se roba a los niños y Fubu es Loli. Por eso, pero Peter Pan confunde besos con dedales, así que ahí habría que poner bien atención qué tipo de Zelda verde nos tocó. Nadecodes aquí está como siempre acompañándonos, igual poniendo el ambiente en el chat de Radio Doki. Quienes quieran acompañarnos, recuerden que nuestra pista de baile virtual está por comenzar y Nadeco, te mandamos saludos. Saludos. Es que hoy traemos un poco de eco extra porque nos cambiamos de habitación. Una de las ventajas de habernos cambiado a Aguascalientes es que tenemos un poco más de espacio a la lata de sardinas en la que solíamos vivir. Y lata de sardinas es muy grande. Es como lata de anchoas. Sí, como una lata de anchoas de Surimi. Sí. Algo así. Y ahora vivimos en una casa decente, como yo diría, como la de Snoopy. Espacio suficiente para acostarse, estirarse y que no salga un brazo por una ventana y los pies por la otra. Así que bueno, vamos comenzando. En lo que llegan sus pedidos y sus preguntas, vamos a pasar a nuestro primer bloque musical y nosotros regresamos para comentarles cuál va a ser el tema de este programa. No, no lo estamos improvisando, hoy vamos a hablar al respecto. Seguimos en Dawiki Mogo Show. Regresamos de nuestro primer bloque musical. Saludos a Sailor Redhead y a Like 2014 que ya se encuentran en el chat. Y bueno, pues en este bloque tuvimos Castlevania, porque nos inspira contra, por nuestra batalla contra el Imperio de las Hormigas, Nadecodes. Así es, hemos tenido avances en esa batalla. Sus huestes han sido diezmadas y esperamos poder continuar ganando esas batallas. O sea, compramos veneno para hormigas. Exacto. Metalex. También no, escuchamos. Se llama algo así como Hormigex. Exacto. Hormigol. También escuchamos a el opening de Haruhi Suzumiya para recordar que vivimos en un mundo de reglas volátiles. Y por supuesto, Paramore, porque nunca falta en este programa algo de Paramore. Porque una chica con cabello de colores siempre es necesaria en nuestra vida. También tuvimos el opening de Working, porque hasta el trabajo puede ser divertido y dignifica. O por lo menos eso he escuchado. Y esa es la enseñanza de un anime un poco simplón, pero bastante divertido. Sailor Redhead nos comenta que si es el único que sube GIF. Pues en el chat de Radio Doki me parece que sí. Nos fascina. Me recuerda a mí el viejo, antiquísimo y prehistórico ICQ, antes precursor del buen Messenger, el Messenger viejito, no el que conocen ahora, que es otra cosa, porque también así, bien divertido, entretenido y lleno de GIFs animados. Pero bueno, Nadecodes nos comenta que su ciudad se está incendiando, así que bueno, pues esperemos que eso sea controlado de manera oportuna y no lleguen a prenderle fuego a la casa de Nadeko, porque sabemos que eso lo puede hacer ella sola en cuanto se pone a bailar. Dicen, ¿qué más? Boca nunca le haría daño, dice Lalita 123407. Dice Fubu. Ah, sí, Fubu pretende venir a visitarnos y ella pregunta que si viene con su novio, los niños dormirán con los niños y las niñas con las niñas. Yo pienso que sí, no hay ningún problema. Yo dormiré en el sofá porque los viejitos le tememos a los niños que aún se hacen pipí. Así que, por mí, adelante. Nadeko Des también preguntaba si cornflakes o choco crispies. Yo digo que Fruity Loopies es lo de hoy. Se nos van las preguntas en el chat. Dice, ¿qué más? Ya comentamos lo de los Fruity Loopies. Ya estamos recibiendo pedidos, no se preocupen. Están siendo atendidos para el siguiente bloque musical. Como les decía, Nadeko Des tiene el problema de que su ciudad se está incendiando. Ella todavía no sale a bailar desnuda, así que esperemos que muy pronto pueda resolverse esa situación. Así que, pues, Nadeko, recuerda que debes irte preparando para entrar a la pista virtual número 1 y presentar a Nadeko de Succubus cuando haga presencia en esta noche. Después Nadeko Des nos pregunta, ¿Pepsi o Coca? Pues creo que la pregunta ofende, Coca-Cola siempre ha sido la elección. Sin embargo, yo no estoy peleado con Pepsi. Es que en esta casa solamente hay Coca, excepto cuando está la NFL. Exactamente. Porque la Pepsi siempre trae mejores souvenirs. Sí, de la NFL, entonces ahí es el único momento del año donde hay cosas de Pepsi. Exacto, cada año intentamos iniciar nuestra colección de latas de Pepsi con los logos de la NFL. Compramos un par, nos los tomamos y después de un par de meses desaparecen porque honestamente es basura. Bueno, pero es basura bonita. Pero el año pasado compramos un vaso. Ah, sí. De Pepsi. Vintage. Bueno, con el logo vintage de nuestro equipo. Así que sí. En la temporada de la NFL por lo general solemos consumir más Pepsi. No tenemos problema con el sabor. Si las mezclas, desaparece cualquier conflicto de intereses que pudiera surgir. Y pues tampoco pasa nada. Dice, ¿quién está tomando fotos? Ah, sí, es que Nadeko Des ya está preparándose para salir. Nadeko Des Succubus en nuestra pista de baile. No se preocupen, recuerden que nuestro programa es un happening performance que ocurre en diferentes pistas alternativas. Por un lado está el chat de www.radiodoki.com, en donde pueden unirse y pasarla bien con nuestras bailarinas virtuales, lideradas por Nadeko Des Succubus y acompañada por Fubu-chan y Uma-chan, así como todos los que quieran unirse en la pista de baile. También recuerden que estamos en las redes sociales, tanto de Da Wiki Mogo Show como en Animanímate, para poder recibir todas sus preguntas y también sus pedidos de música, porque conocen una regla del programa, es que si no nos hacen pedidos, comienzo a elegir yo mi propia música. En fin, no, ya se trabaron mis notas. Bueno, estábamos por también comentar, el programa el día de hoy tiene un tema principal, y va de la siguiente manera. Sé que DJ Jihad proclamó una veda de spoilers hasta el próximo domingo, así que vamos a tratar, haremos un esfuerzo y no nos hacemos muy responsables porque nunca lo hemos hecho, pero intentaremos no hacer spoilers para aquellos que no hayan visto todavía Endgame. Sin embargo, el tema de nuestro programa es en torno a Endgame y lo que son los cataclismos universales. ¿Qué anime o qué series, qué manga, qué otra historia recuerdan, ubican de proporciones similares a lo que ocurre en Endgame? Recuerden que estamos hablando del universo Marvel. En ese tienen que entrarle todos porque, pues, el buen Thanos, como todos lo vimos en Infinity War, en la Guerra Infinita, que me quedaron a deber como tres cuartos de guerra, pero bueno, el buen Thanos se chutó a la mitad del universo. Y ahí les va un detalle que es algo que de repente pasamos por alto. Se echó a la mitad del universo. O sea, no estamos hablando de la mitad de la humanidad. No estamos hablando de la mitad de los seres antropomórficos evolucionados que viajan en naves espaciales. Quiere decir que también de las dos vaquitas marinas que quedaban, se echó a una. Y se quedó el macho. De la tortuga y media que quedaba en las Galápagos, se echó a dos porque es Thanos, entonces redondea para arriba. O sea, ya no hay ninguna. Exacto, solo quedó un huevito ahí desenterrado en medio de la arena de una tortuga de Galápagos y bye. De todas las mascotas que ustedes puedan tener, también desapareció la mitad. Quedó media chuleta. Exacto. Bueno, ya no teníamos gatos porque todos huyeron, así que nos dio igual. Oh, y tenemos media rata. Exacto. Entonces, es así de grande, es realmente extinción masiva. No estamos hablando de unos cuantos o solo los cuates de algunos, sino es parejo. O sea, la mitad de las moscas del universo desaparecieron. Qué chingón. La mitad de las suripantas de tres boobies también desaparecieron. ¡No! Así que efectivamente estamos hablando de cataclismos universales. Pero creo que el universo Marvel no es el único que se puede jactar de ese tipo de cuestiones. Sí, Nadeko Des nos recuerda que el rinoceronte blanco desapareció, pero ese no fue por Thanos. Pues sí, también nosotros nos adelantamos y pues antes de que nos den crán, ¿por qué no nos suicidamos al mero estilo samurái? Así pues, entonces empezamos con la discusión de nuestro tema principal. ¿Qué otros cataclismos universales te ha tocado experimentar, conocer, leer o apreciar a través de algún anime, algún manga o alguna historia? Me surge como primer duda si Star Wars cabe dentro de este tamaño de cataclismo. Así es, entre varios planetas, sí, el Imperio Galáctico es el Imperio Galáctico, pero no estoy muy seguro. Digo, sí, se chutaron un planeta de un estornudo, pero no lo sé. No sé si califica como este tipo de nivel de destrucción masiva. Uno que siento yo que sí entra dentro de la categoría es el buen anime de Tengen Toppa Gurren Lagann. Gurren Lagann se avientan galaxias como si fueran estrellas ninjas. O sea, y si alguien no la vio, ya le hice el spoiler del mundo, pero pues ni modo, de eso se trata. Así que imagínense todas las personitas en sus planetitas que vivían en alguna de esas galaxias, que les tocó ser la estrella ninja que se ensartó en el otro monito. Nadeko Des nos comenta, se murieron la mitad de los Jedi y los Sith. Bueno, por el chasquido de Thanos, técnicamente sí, porque las gemas del infinito deberían alterar otros universos, así que debería haber alguna consecuencia similar. Digo, se echaron a Nick Fury, que en realidad es Mace Windu, así que técnicamente vimos desaparecer por lo menos a un Jedi en pantalla. ¡Qué ñoño eres! Dice Fubu, pues yo sigo aquí. Entonces, yo vi ese anime, pero hace unos años. Sí, Tengen Toppa Gurren Lagann ya tiene un rato. Lo pueden encontrar en Netflix, está completito. Es muy bueno. De repente sí tiene algo. tiene un arco extraño porque, como todo buen anime, cierra su temporada con un punto climático y cuando vas a la siguiente temporada sientes que te perdiste mucho y poco a poco te vas enterando de qué tanto te perdiste en realidad, pero la historia toma otros rumbos y vaya, el punto es que hay galaxias volando como estrellas ninja, como shurikens, así que eso borra cualquier conflicto que puedas tener con el argumento. Y yo sigo aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota, pues, el corazón, pues, es el idiota, tú estás borracho y loco, pero bueno, pues, finalmente es parte de lo que solemos intentar hacer, ahogar las penas en alcohol, y si no, pues, por lo menos al corazón se le olvida. Dice, fue en la película lo de Megan Tenganto, es Somero, no fue en la película, es la serie como tal, son creo que 2 o 3 temporadas, no recuerdo. ¿Cuál? Tengen Toppa Gurren Lagann. 2 me parece. 2. Sí, 2 temporadas, creo que sí. ¿Qué más? ¿Qué creen? A ver, ¿qué más hay por aquí? Más preguntas. No, son pedidos. Dice Viral, fue el husbando de Fubu-chan. ¿Viral es el hermano? No. No recuerdo, ¿qué Viral? ¿Cuál? Es 27, una temporada, 27 episodios. Bueno, es que sí, cuando haces el cambio de opening y de ending es normalmente cuando termina un arco, no necesariamente una temporada. Pero bueno, el punto es, véanla, también es sobre un cataclismo universal. Dice, con Thanos se murieron la mitad de las hormigas. Exactamente, la mitad de las hormigas del universo. Eso incluye a las hormigas gigantes que venían de otros planetas. Si las recordamos en los documentales de los 50s, eran muy populares esas hormigas. Levantaban vehículos, comían gente y cosas por el estilo. Entonces, exactamente, y también hacían huir a Stitch. Entonces, otra historia que contempla una catástrofe épica universal comparable a Endgame, también está otro vejestorio, algo que pues sería bueno si alguien de nuestra audiencia la ha visto, que es Gunbuster o Aim for the Top, es en inglés, así como que apúntale hasta lo más alto. Gunbuster es un anime de mechas, pero muy old school, en donde viene una raza alienígena cuya función técnicamente es la de descontaminar el universo y echarse a todas las criaturas maliciosas, es decir, la plaga somos nosotros, la humanidad, y llegan estos bichos para exterminarnos. El tema es que son de proporciones épicas, son muy muy grandes, de tamaño de estrellas, de tamaño de planetas, viajan a la velocidad de la luz, así que para combatirlos o para defenderse la humanidad necesita construir mechas cada vez más grandes. La Gunbuster es una nave inmensa que después se ve empequeñecida por la Gunbuster 2, que es una bomba que pretende acabar con esos bichos, pero en el proceso el estallido produce un agujero negro que se traga la mitad de la Vía Láctea. Así que ese también es un anime con un buen argumento sobre grandes cataclismos universales. Además de Gunbuster, Gurren Lagann, Star Wars, que pues se siente un poco forzado, pero ahí va. Pues vemos que efectivamente no es de todos los días encontrarte con una historia tan grande, tan amplia. Se ha hecho mención de que a nivel lo que es el cine, sí podemos comparar Endgame con algo tan épico como El Señor de los Anillos. Sin embargo, El Señor de los Anillos es la Tierra Media. Aunque sean dioses y semidioses, elfos, semielfos, humanos, todas las razas que se puedan encontrar ahí, sigue siendo algo un poco más focalizado. Acá es aventémonos hasta la cazuela, pero viniendo desde lo más recóndito del universo a defender cada quien su pedazo de universo, porque si no se les pone loquito el señor de el Homero Simpson morado y pues sí les va como en feria. Dice Lalita 123407, ¿por qué no escucho a nadie locutar? Pues quizá porque no te has puesto los audífonos o no le has subido el volumen, porque aquí estamos. Ya llevo pues unos buenos 20 minutos parloteando, 41 minutos desde que comenzamos el programa. Así que pues aquí estamos, y les recuerdo, esto es Da Wiki Mogo Show. Vamos a pasar a un nuevo bloque musical. Esperemos que nuestras chicas en la pista virtual de baile ya se encuentren listas. Llamado para Nadeko de Sucubus. Y llamado para Fubu-chan y Uma-chan, que nos van a acompañar en la siguiente en el siguiente bloque musical. Les recuerdo, estamos en Radio Doki. En el chat pueden unirse a nuestra conversación, también en las redes sociales de Anime Anímate y en el sitio en Facebook de Da Wiki Mogo Show. Vamos a ir a un bloque musical y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 中でおやすみ君が夢見るために僕は夜を守ろう君が愛するものにいつかきっと僕はなってゆこう一人のために見えない地平線がどんな遠くても君が夢見るために僕は夜を守ろう君の悲しみだけがこの世界で僕の胸を濡らす君が夢見るために僕は Que es algo de idiota, estúpido. postura dorada, morada flor que cae lentamente, que buscas insinuar fervientemente. No me intentes convencer solo de mente o solamente me harás escapar. Dime que era solo nuestra luna, instinto o razón, ¿cuál de ellos ganará? Vamos a hasta que no puedas más, es que te quiero sentir tan dentro de mí. Sensación, agradable sabor, es algo que la autosatisfacción no me da. ¿Acaso está mal? Yo quiero un poco más, así que ¿por qué no repetimos? No mientas más, me desea pirona, si es que te intentas quejar, juro que te haré callar. Entonces ya está listo para empezar, o puedes ir que tal vez te volviste a asustar. En tus ojos mi rostro puedo ver, siento tus manos recorrer mi cuerpo otra vez. ¿Qué pasa? Es que no lo puedes contener, entonces suéltalo ya, yo también estoy por venir. Américo. sweetie, sweetie, sweetie. So na, like it's na every day. だけど突然君の声止まってた世界が動き出した。寂しい時間はもう終わり。君がくれた秘密の味。まるで甘いみたいに甘い甘い甘い甘い甘い。Sweet lemon to chocolate. Tell me, 今日はどんな味？Thank you.